Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a continuar con nuestro especial dedicado a los inicios del jazz y a su evolución más salvaje. Con Sofía de Roa en las locuciones, os dejamos hasta el final del programa. Vamos a escuchar a continuación a George Russell, compositor, baterista, pianista, percusionista y profesor de música, nacido en Ohio en 1923 y fallecido el 27 de julio de 2009 en Boston como consecuencia de complicaciones relacionadas con el Alzheimer que padecía. En 1953 publica su primer trabajo teórico, Concepto lidiocromático de la organización tonal, que será la base de todos sus trabajos posteriores y el modelo sobre el que Miles Davis y John Coltrane desarrollaron algunos de sus trabajos. En los años siguientes alterna la enseñanza con grabaciones de discos junto a Art Fermer, Bill Evans, Paul Mountain o con su propio sexteto, en el que entre otros músicos tendrá a Don Ellis y Eric Dolphy. Durante los 60, Russell desarrolla un amplio trabajo teórico y como músico evoluciona hacia terrenos influenciados por el free jazz y la música de vanguardia europea. Tiene contactos con Karl-Heinz Stockhausen y toca con los trompetistas Don Cherry, Paul McClure, Rolf Erickson y el saxofonista John Garbarek y el guitarrista Terje Rypäl, entre otros. Vamos a escuchar a continuación la parte primera de Electronic Sonata for Souls Loved by Nature. Russell lidera en esta ocasión una grabación en la cual no solo tiene sentido el documento en vivo grabado en el Sonja Henning Niels Onstan Center for the Arts, ubicado cerca de Oslo. Esta grabación la utilizaría Russell como punto de partida para juguetear con fragmentos electrónicos y el sonido manipulado de cintas que fueron realizadas en los Electronic Music Studios en Estocolmo. En esta grabación, George Russell lidera al piano un sexteto que incluía además a Manfred Schuff a la contrompeta, Jan Garbarek al saxo tenor, Terje Rypäl a la guitarra, Red Mitchell al bajo y John Christensen a la percusión. Escuchémosla. Thank you. Thank you. We'll be right back.

Por esta misma época, a finales de los 60, también se publicó otro gran disco, Machine Gun, mítico disco interpretado por el octeto de Peter Broadsman, compuesto por Broadsman al saxo tenor y barítono, William Brooker y Evan Parker al saxo tenor y clarinete bajo, Fred Van Hoop al piano, Peter Coward al bajo, Basti Nievergal también al bajo, y Han Benick y Sveinek Johansson a la batería. Todos ellos grandes músicos. Machine Gun está considerado como el primer álbum de jazz 100% europeo y además encargado de redefinir el free jazz. La inspiración de esta obra proviene completamente de su contexto histórico, en donde tuvieron lugar represiones violentas a los movimientos estudiantiles en Francia y otros problemas sociales de aquella época. Este es un disco que no sigue parámetros fijos, no sigue ritmos ni mucho menos melodías. Más bien tiende a la improvisación y a la experimentación. Peter Broadsman es un saxofonista y clarinetista alemán que interpreta principalmente jazz y ha grabado más de 30 álbums como músico líder. Tomando las bases de Coleman y Coltrane, Broadsman y su octeto crearon una máquina musical llena de cacofonías agresivas, improvisaciones duras, una especie de, podemos decir, terrorismo jazzístico que llama la atención por su carácter siempre opresivo y distinguido por sus bélicas sonoridades. Escuchémoslo. Cecil Taylor fue otro grande del jazz, pianista y percusionista estadounidense. Sus primeras influencias fueron las de Duke Ellington y David Brubeck. Su toque de piano es característicamente percusivo. A mediados de los años 50 formó un cuarteto con músicos como Steve Lacy al saxo soprano, también al bajo Buell Nidlinger y Dennis Charles a la batería. Vamos a escuchar a continuación Bem Shah Swing del año 1956, incluida en el disco Jazz Advance, su álbum de debut. Thank you. Con su grupo de trabajo actuó en 1957 en el Newport Jazz Festival y en 1960 grabó con profusión para Candid y con Archie Shepp como saxo tenor. Vamos a escuchar a continuación Get Out of Town, incluido en el disco Love for Sale de 1959.